Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a este pequeñito podcast de, sobre todo concentrado de punk español. No hace falta que me presente. Llevo ya varios viernes ya dando la brasa. Estamos realizando un pequeño vuelco en el estilo. Pero volveremos a los derroteros del rock y del pop, por eso no te preocupes, no voy a poderme a escribir sobre Non Servium en tu página. Mientras tanto empezamos haciendo publicidad, galería poprock.blogspot.com, quien quiera escucharlo, radiomanantialfm.com.ar. Se puede participar en directo si vives en Argentina, si no puedes usar Tantamo, señales de humo. Y hoy nos vamos a meter en los fregaderos de la música. Si Julia nos lleva por los pasillos de la música, yo me voy a meter en el fregadero, en la parte sucia, en la parte oscura. Me estoy refiriendo a ese género vasto, ese género rabioso, ese género fantástico que es el punk. Concretamente en el punk español, la intro que sonaba, obviamente no era española, era de los grandiosos Tokyo Ska Paradise, esos fantásticos japoneses que no paran de girar y girar y girar. Cada verano los tenemos dando vueltas por España, gente muy maja, muy cercana. No van de superestrellas y en realidad en Japón son casi ídolos nacionales. Y vamos a empezar sin seguir ningún tipo de orden cronológico, porque a mí esto de hacer los grandes éxitos de los 70 a los 90 nunca me ha gustado. A mí una canción me parece buena en el 69 que en el 85. Así que empezaremos por una de las bandas que quizás estilísticamente no se parezcan mucho al clásico punk, pero sí que lo han sido en cuanto a la filosofía del do it yourself, de háztelo tú mismo. Son Sin Dios, nacidos en Madrid, se separaron en el 2006, estuvieron activos 18 años, o sea que salió en el 88, sí, en el 88, y formados por... Siempre han sido un trío, pocas veces han tocado cuatro personas, y con la figura destacada de su cantante, Pepe Lozano, con una fantástica página en recuerdo a ellos, que es sindios.info, y han sido de los grupos quizás de ideología anarquista más marcada. Puedes estar de acuerdo, puedes estar no de acuerdo en sus ideas, pero nunca se les puede acusar de haber sido unos vendidos. Siempre han estado autogestionando, preparándose sus giras. Cuando giraban por América Latina era pagándose ellos mismos el desplazamiento, usando sus vacaciones, gastando esos días para dar una brutalidad de conciertos. Creo que la última gira que hicieron por México en el 2003 fue 40 conciertos en 30 días, una brutalidad. Voy a poner uno de los himnos, aunque voy a reconocerlo, Himnos no es mi canción favorita, se trata de Banderas Negras, una canción dedicada a todos los compañeros anarquistas que tuvieron. Concretamente esta canción está sacada del directo Solidaridad, es un directo que se grabó en el año 99, debido a que un par de anarquistas en Brasil, Giovanni y ahora no me acuerdo el otro nombre, tuvieron problemas con la ley, y debido a cómo está la justicia en Brasil, pues Sin Dios se dedicó a grabar un concierto entero, y los beneficios íntegros de este disco, de las bebidas que se vendieron, de las camisetas, fue a enviarse todo a Brasil. Creo que se reunió casi 1 millón de pesetas, cerca de 6.000 euros. La verdad es que fue todo un exitazo. Incluso después se reeditó sin causas benéficas, pero debido a la demanda de la gente por tener este disco, ¿no? Por capturar ese momento fantástico. Así que sin más preámbulos, Banderas Negras de Sin Dios. La revuelta continúa. Ahora tenemos un camino en el que no hay vuelta atrás. Empeñando nuestra vida, la lucha contra esta ciudad. Pero sin de las medallas ni la recompensa materia, se le encuentra guarda por mi dignidad. Cada piedra se alza, banderas negras de la libertad. Mi de puños preparan la ocasión de contra la capital. Como listo pregona, no hace falta ya luchar. Juegas de llanto, viven en armonía social. Pero de donde rebatan, rebatan la desigualdad. Quizá lo mismo de siempre, se rinde de equipara. Cada piedra se abre. Una vez escupido este pequeño gran himno libertario, vamos a otra banda también con ideas bastante libertarias, quizás un poquito más radicales que Sin Dios. Se centraban a veces mucho más en el tema de las religiones, criticaban la religión Rastafari porque por fuera parece buen rollo, pero resulta que en el fondo se apoya la ablación del clítoris. Y bueno, estoy hablando de Puak, una banda que también se separó concretamente en enero del 2007. Dieron 4 conciertos de despedida, uno de ellos en Balaguer, en mi ciudad. Tuve el placer de verlos, aunque hubo ciertos problemas del directo, algún imbécil que quería colarse sin pagar, pero la verdad lo disfruté muchísimo. Eso así, hacía un frío que pelaba. Eran las 5 de la mañana y ya no sabías qué hacer, si tirarte por el suelo o meterte debajo de una montaña de tierra para entrar en calor, porque todos sabemos que las casas ocupas son eso, son casas ocupas, son centros sociales, no chalés ni nuestras casas, no hay calefacción. Las estufas que hay son más simbólicas para decir, no os vamos a dejar que moráis congelados como pescadilla barata. Y aún así, fue un concierto genial a pesar de frío. Y voy a poner una de las canciones que no tocaron en ese directo, la verdad me dolió bastante, que es Nuestra Hoguera. Una canción que habla sobre los medios de comunicación. Musicalmente no es que sea una joya, pero creo que tiene una letra muy fuerte, muy crítica con los medios de comunicación manipulados, los que son partidistas o están financiados por ciertos sectores sociales. Una cosa es libertad de expresión y la otra manipulación. Un periodista siempre tiene que ser objetivo e imparcial. Y comentar que esta banda, el líder, siempre el line-up no ha cambiado como Sin Dios, pero sí que ha destacado sobre todo Moreno. Bueno, antes en el 93 cuando se formaban le llamaban Negro, pero debido a la historia de la inmigración y lo políticamente correcto se creía que Negro parecía un insulto en los conciertos, así que dijo por favor llamarme Moreno, y así se quedó en Moreno. Así que con Moreno y Cía vamos a Nuestra Hoguera. Nadie puede tragar tanta mierda, a no ser que tenga el pobre cerebro totalmente dado la vuelta. Periódicos en democracia son pistolas en dictadura. ¿Cómo te explicas si no? ¿Cómo se entiende que la gente esté convencida que vota a su propio gobernante? Bien que usted, señor presidente, usted, señor diputado, payasos de la economía, payasos de la sociedad, de su propia oligarquía. Opinión, no pinta una mierda en proyectos formales, prensa, los media, intocables, periodistas, copian al dictado intereses capitalistas, porque la prensa y las telecomunicaciones son multinacionales, en manos de un sistema que habla y sus mentiras suenan verdaderas y sus guerras son respetadas para dar aparente solidez a lo que es solo puro viento. Bueno, y volviendo al ataque, vamos ahora con uno de los personajes quizás más célebres del mundo del punk español. Ese es Manolo Cabezabolo. Bueno, no nació con este nombre, en realidad se llama Manuel Méndez Lozano, hijo de militares. Tuvo problemas, bueno, ha tenido problemas mentales, para qué negarlo. Del 93 al 2000 estuvo ingresado en un psiquiátrico debido a sus ataques de esquizofrenia. Los médicos le dejaban salir los fines de semana para salir a tocar, porque creían que era una terapia que le podía ir bien. De momento parece que desde el 2000 está algo más tranquilito, aunque nadie duda de su abusivo consumo de las drogas. Y comentar que las primeras veces que tocaba no tenía ni guitarra propia, la iba pidiendo prestada a sus amigos para tocar. Durante sus primeros cuatro años de carrera se ganó la fama de cantautor punk, porque realmente era eso, él y su guitarra acústica tocando en bares, luego una guitarra eléctrica y tocando en más bares, hasta que en 96 se decidió formar por fin una banda y dejar de tocar en solitario. Pondremos un par de canciones que la verdad me parece que es de lo mejorcito que tiene. Mejorcito, perdón. Vocalice, señor, que está usted en viernes por la tarde. Sí, señor. Bueno, la primera es Cuando Revientes, del disco 2001, La Odisea va despacio. Una canción dedicada a todos esos que viven al estilo límite del punk, drogas, sexo, fiesta, no dormir. Y luego otro de Resina, Agua y Ajo, del 98, que es una canción con colaboración de Baristo, de La Polla Records, el Voceras, vamos. Y que es una canción que habla sobre la miseria de los barrios y la realidad, ¿no? Y la hipocresía que hay realmente con la delincuencia de estas zonas. Así que, Cuando Revientes, Resina, Agua y Ajo. Resina, Guayajo. China o allá abajo. Y ahora quizás con una de las bandas más queridas del punk y del movimiento rebelde, ¿no? Los Muertos de Cristo, ese grupazo formado en la parte de Andalucía, también se separan este año, todo hay que decirlo. Son una banda grandiosa, al frente el Lorenzo, conocido comúnmente como el Noi. Una banda incansable, luchadora, que también fundó su propio sello discográfico, su propia distribuidora, que es Odisea Records. Quizás es de las bandas más queridas también por la zona de Latinoamérica. Se han pegado una cantidad de conciertos increíbles en México, en Chile, en Argentina, en Colombia. Algo espectacular, realmente. Debido a que, lo mismo que Sin Dios, gente currante, gente que trabaja y que en su tiempo libre y sus vacaciones se dedica pues a viajar, a tocar, ¿no? Es en plan, realmente tocan porque les gusta. Porque Los Muertos quizás han tocado a veces en festivales españoles, pero comentando que pagaban miserias, ¿no? Por ejemplo, por tocar en el Derrame Rock, que se supone que era uno de los festivales grandes del rock español, pegarse 600 kilómetros por un fin de semana, cobraban 40.000 pesetas y encima tenían que poner hotel y gasolina de su bolsillo. Sí, la situación del punk, del rock, está jodida en general, pero los grupos luchan para seguir hacia adelante. Y si algo se ha caracterizado también Los Muertos de Cristo es por su compromiso con sus ideas anarcosindicalistas, sus rapsodias libertarias, aparte de llevar un disco, es un libro disco de más de 100 páginas, con el cómic explicando las historias, las movidas, las anécdotas, parecidas a los discos de Sin Dios, pero un poco más acercando la idea a la gente. Quizás por eso, aunque hayan vendido más o menos los mismos discos que Sin Dios, son mucho más conocidos y han llegado a muchos más sectores, ¿no? Porque son menos serios, por decirlo así. Ver vestido al cantante de novia mientras canta canciones antimonárquicas es algo que no se paga con dinero. Y ya tuvieron problemas hace años por salir vestidos cantados de Guardia Civil. Decían que era una afronta a la Policía Nacional. Con razón se quejaban, ¿no? Porque no cantaban en honor a la policía, pero es una banda que nunca se ha callado. Y voy a poner un tema de los más famosos que tienen, sobre todo en directo, que es Ni Dios ni Amo. Está sacado de los directos. Yo es que sin directos no soy nadie, necesito los directos para valorar un grupo. Y es el disco en directo, se llama Bienvenidos al Infierno, se sacó en el 2003. Yo todavía tengo un calendario de bolsillo que lo tengo pegado en la calculadora por la otra cara, por la que se ve una foto de Charlie Chaplin vestida de prisionero, y que realmente es un directazo. Aunque no veas todo el número que se monta en directo, el sonido y oír el público entregado cantando es magnífico. Pues dedicado a este grupo de Andalucía, Ni Dios ni Amo. Un grupo de vagos escobados. Y ahora vamos a esos grupos que me gustan a mí, esos grupos inconformistas que crean polémica, aunque duraran menos que un suspiro, ¿no? Realmente fueron de los primeros grupos punk de femeninos de España. Ellas son las Vulpes, formadas en el abril del 83. No, falso. Se formaron en el 82. Se hicieron famosas en el abril del 83, cuando salieron tocando en Televisión Española. Entonces solo había dos canales, Televisión Española y La 2. En el programa Caja de Ritmos de Carlos Tena, dirigido por Carlos Tena, una canción que realmente creo que la ha escuchado, si no media España, pues poco le falta. Es una canción que se llama Me gusta ser una zorra, así, disparando. Desde entonces solo las chicas cantaban canciones de amor o un poco picantonas, pero nunca disparaban golpes, puñetazos en la boca, por decirlo así. Y las Vulpes lo hicieron, y encima en horario infantil, algo realmente brutal. 23 de abril, ya lo he dicho, el día de San Jordi en España, en Cataluña, vamos. Y realmente muchos que se llamaban progresistas empezaron a escribir en diarios diciendo que eso no podía ser, que era una afrenta al respeto del país, que tenían que encerrarlas en la cárcel. Debido a esta presión, muchas de ellas se sintieron presionadas, muy presionadas por sus alrededores. Así que salieron de forma progresiva de la escena, la dejaron de lado, se disolvieron y nunca más se volvió a saber de ellas, hasta que en el 2005 se reunieron un poquito para regrabar otra vez el disco de Me gusta ser, ese famoso disco que tenía que haber sido mucho más reconocido en el punk, pero que gracias a la presión de los medios de comunicación todo se fue al garete, y se volvieron a separar. Comentar que la batería, Lupe, murió en el año 93 debido... No vamos a nombrar las causas porque son escabrosas, pero sí que las mismas que yo, su escorbuto y compañía, ¿no? En el año 2003, el 29 de noviembre, dieron unos cuantos conciertos debido al homenaje del décimo aniversario del fallecimiento de Lupe, ¿no? Pero nada, tres o cuatro conciertos. En el 2005 grabaron, regrabaron el disco, volvieron a separarse, intentaron reentrar otra vez como Vulpes, pero como la cosa no terminaba de ir demasiado bien, pues volvieron a separarse y cada una ha ido por su lado. Lo he dicho, una canción provocativa donde las haya, como la regla de la banda del barrio del Río Trapero, pero que yo creo que encima podían haber quedado una época, porque hubiera sido una casi liberación, ¿no? Del cliché musical al que está sometido la mujer en España, porque realmente mujeres que hayan hecho canciones protesta y que hayan llegado lejos en España, contarlas con el dedo de una mano, y encima que luego hayan podido seguir manteniendo este estilo de protesta. Así que dedicado a esas chavalas que revolucionaron ese abril del 83 y que crearon escuela. Vulpes. We'll be right back. Y ahora comentaba que, antes comentaba que si había bandas destructivas como Scorbuto o como Rip, la que se lleva la palma es la que voy a poner ahora. Ellos eran Cicatriz. De los cuatro miembros que la llevaron a la cumbre, duraron del 84 al 90. Atención, de los cuatro miembros que la formaron, que la montaban, pues los cuatro miembros originales murieron del SIDA o sobredosis. Dos por SIDA y otros por sobredosis. Así que imagina la leyenda que se ha formado alrededor de esta banda, que es el único disco que grabó con buena calidad, ¿no? Con algo de técnica, con algo de buen equipamiento. Fue 4 años, 2 meses y 1 día. Y fue un disco que se pudieron permitirlo grabarlo en Londres porque su cantante, Nacho, tuvo un accidente de motocicleta y al cobrar la indemnización la invirtió toda en grabar el disco en Londres y así por fin poder tener algo de sonido decente. Tiene una de sus canciones más famosas que es Lola, pero como a mí la letra no me termina de gustar, voy a poner dos, que es Botes de Humo y la mítica Aprieta Gatillo, que ha sido versionada por Barricada y una. Con cascos verás. Y ahora vamos con una banda que es la banda Trapera del Río, una banda nacida en Cornellà de Llobregat, cerca de Barcelona, en el año 76. Su primera fase fue del 76 al 82 y luego del 92 al 94. Esta segunda fase de dos añitos fue creada para nada, grabar un disco y luego un directo que tiene un nombre, la verdad, muy, muy, muy explícito, que es Directo a los Cojones del 94, que era un CD doble, un LP doble y un CD simple, sacado por Munster Records. Y es una banda que fue la que sentó las primeras piedras del punk en español. Nació un poco antes de la explosión punk en Inglaterra, y a pesar de tocar y tener letras provocativas como la regla, las estructuras de las canciones eran largas, como casi de rock sinfónico progresivo, ¿no? Cuando sacan su único y primer su primer disco en la primera etapa, firmaron por Belter, y por debido a ciertos problemas legales, el disco se retrasó un año en su salida. Bueno, vamos, un lío, un follón tremendo. Pero aún así voy a poner una de mis canciones favoritas de ellos, que es No me gusta tu pistola, que está sacado de su irrespetuoso directo a los cojones. Así que la banda Trapera del Río, sí, señores y señoras, los pioneros del punk en España. Espero que os guste. Yeah! Y ahora, sin exagerar, vamos con una de las bandas más relevantes y más conocidas del panorama festivalero de España. Ellos son Segismundo Toxicómano, una banda nacida, creo, en Vitoria-Gasteiz, o sea, en Álava, en el año 97. Creo que ya tienen 5 discos de estudio a sus espaldas y un directo. Un grupo punk que han sufrido un vaivén de... Ahora el cantante original se va, el bajista suple opuesto, ahora el cantante original vuelve, me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, me voy. Así que hasta se quedaron al final con el bajista cantante y sin que hubiera desestabilidad en la formación, porque esto no es bueno para un grupo que quiere crecer. Yo voy a poner tres cancioncitas de mi disco favorito, que es El Escapa, editado en el año 2004, si no hago mal mis cálculos. Luego le precedió un soporífero Auschwitz 2005, eso no se puede escuchar, termina uno durmiéndose. Y voy a poner 2 canciones que tiene estructura normal, que es Y gritaré y a escondidas, y luego una que con mucho sentido del humor pusieron, que era Bonus Track, que en realidad es una canción instrumental y que empieza, nada, se oye unos primeros 20 segundos de gente andando por un local. Empieza a tocar la canción y repiten una y otra vez Bonus Track, Bonus Track, Bonus Track en parodias a reediciones de esos discos, que en realidad tienen una canción que no destaca nada, y te cobran, ¡pam!, 15 euros, 16 euros por escuchar una canción que a veces es una maqueta y es un petardo. Ahora que digo esto de precio, remarcar que bandas como Sin Dios o Poag sacaban los discos a 5, 6, 7 euros porque eran autoeditados, o sea, casi a la mitad de lo que vale un disco comercial del mainstream vendido en una gran superficie o tiendas como Fnac. Así que nos vamos con Segismundo Toxicómano, cuyo origen de su nombre ya contaré otro día, porque hoy hay que darse prisa. Veranea en alta mar, mantiene al pueblo colombiano. Siempre sentados en su mesa, jueces, mafia y religión, todos comiendo de su mano. Hoy no está bien un día gris, en paso de abundancia. Calle de psiquiatra, tal tratamiento que supere contemplar miseria. Por los barrios bajos, por los barrios bajos. Siente Bueno, y acercándonos peligrosamente ya a la hora de programa, faltan 5 minutitos. Vamos a ir a por una de esas bandas del punk más menospreciadas, menos valoradas, menos seguidas, casi menos underground de lo poco conocidas que fueron, que son Cuero, una banda grandiosa separada en el 2003, que dijo basta, harta ya de luchar en vano, no tuvieron nunca la suerte a sus espaldas, practicaban realmente un punk de calidad, letras buenas, música buena, batería coordinada con el bajo, un sonido estupendo, lo trabajaban como nadie, pero ya digo que la suerte nos sonrió, pero nos dejaron temazos como este grandioso Calle Spunk de su disco homónimo. Llegamos ya a la canción número 15, esos fantásticos Cortatu, cuando aún cantaba en castellano, luego les dio la vara por cantar en euskera y ahí creo que se jodió todo, dejaron de llegar a más gente con sus letras protestantes y creo que encima se orientaron demasiado derroteros nacionalistas y todos esos temas. De ahí salió un pedazo de artista como es Fermín Muguruza, que luego montó un grupo que también sembró semilla en el rock radical vasco, que fue Neru Gorriak, con magníficos discos. Y ahora dejo un clásico de Cortatu, que no es Nicaragua Sandinista, yo no soy de tópicos, pero en cambio dejo una canción que habrá cantado más de alguien cuando se ha asqueado de aburrirse en su ciudad. Esta canción es Mierda de Ciudad y habla precisamente de eso, ¿no? De la juventud frustrada que no tiene dónde ir, dónde encontrar su ambiente, de una ciudad que a veces es demasiado pequeña, a pesar de tener una, de ser una jungla de asfalto y tener muchos lugares, pero cuando uno no encuentra el suyo se amarga y se cabrea con todo y empieza a decir que es eso, una mierda de ciudad. Corta tú. Y ahora volvemos hacia el centro de España, dejamos el norte, creador de grandiosas bandas punk, y nos vamos con Caos Urbano, una banda formada en Alcobendas el año 95 y disuelta en el 2007. Quizás no practicaban un punk muy puro, pero sí que practicaban el street punk, algo fantástico, con rabioso, con toques de hoy, skin, con canciones como anti-español, crítica al nacionalismo de la extrema derecha, ocupa las calles, que empezó a ser muy conocida sobre todo en los círculos antifascistas. Luego sacaron discos que se hicieron célebres entre el movimiento obrero más radical, como Divide y Vencerás, Vagos y Maleantes, Los Hijos de la Calle, que son temazos llenos de rabia. Pero yo le dedico uno a lo que fue quizás una de sus mejores canciones, dedicadas a la inmigración, que está sacada de la maqueta Son Escoria, que es la segunda maqueta, y esa canción es la número 8, que es Xenofobia. Espero que guste. De la vida buscando libertad, y encontraste un muro de odio y de racismo. Bienvenido a la Europa del capital. Si lo sabes, te quedas donde estás. Te quedas donde estás. Te quedas. Te quedas donde estás. Te quedas. En la calle encontrarás xenofobia. Xenofobia. Te juzgarán solo por tu piel. Xenofobia. En la calle encontrarás xenofobia. Xenofobia. Expresión perdida, ahora qué vas a hacer. Xenofobia. Tu ilusión de prosperar se convirtió en una gran mierda. Si quieres trabajar, sal a la calle, ponte a traficar. En la calle encontrarás xenofobia. Xenofobia. Ilusión perdida, ¿la qué vas a hacer? Xenofobia. En la calle encontrarás xenofobia. Xenofobia. Te juzgarán solo por tu piel. De prosperar se convirtió en una gran mierda. Si quieres trabajar, sal a la calle y ponte a traficar. Xenofobia. Xenofobia. Bien, como se habrá podido comprobar, el strip punk no es un estilo muy muy técnico ni muy delicado. Todo al contrario, es muy sucio, pero es de las virtudes, ¿no? que yo como diría, alabo de este estilo, que es, no hace falta ser un gran músico para expresar la rabia, el mal sentimiento que puedas tener hacia algo, y solo hace falta voluntad, guitarras, amigos y a veces que la gente ya lleve un par de cervezas encima para que no se dé cuenta de lo malo que eres tocando, ¿no? Y con la 17ª canción vamos a uno de los grupos míticos, con mucha carretera en sus espaldas. Creo que ya, sí, formados en el 87, un año antes que yo naciera, ya cumplen 21 años en la carretera. Son el último que cierre. Actualmente el lineup está formado por el Feo, que es la voz, Pedro, que es bajo y la segunda voz, Oscar, que es la guitarra y los coros, Tonet, que es la segunda guitarra, y Cusio, que es la batería. Ellos son, podemos definirlo entre punk y punk rock, y encima musicalmente están bien. A contrario que Caos Urbano, estos no son virtuosos, pero saben lo que es hacer solos de guitarra, las afinaciones de que hay que meter en las guitarras, cuidarse bien, hacer buenos directos. Y voy a poner una de sus canciones, vamos, un himno para muchísima juventud, que es sacada de su disco Soldadito Español del año 92. Esta canción también se llama Soldadito Español y va dedicada a ese servicio militar obligatorio que tuvieron que cumplir muchas generaciones en España, hasta creo que el año 96, que era cuando se cumplía la mayoría de edad. Se tenía que pasar, primero eran 24 meses en los años 30 y 40, luego en los 70-80 se redució a 14 meses, y últimamente creo que no llegaba ni a los 6 meses. Pero bueno, aún así había un movimiento muy fuerte de insumisión, que no estaban de acuerdo con entrar en las Fuerzas Armadas, conseguir unos ideales que ellos consideraban que quizás alimentaban demasiado al pasado por toda la historia de la dictadura militar, no querían ser militares, o algunos simplemente por no querer alejarse de casa, por miedo a las guerras, ¿no? El golpe de estado del 23 de febrero en España de la década de los 80 puso el miedo en el cuerpo a muchos militares de estos que tenían que hacer el servicio, porque pensaban que tenía que armarse con fusil, con fierro, y salir al campo de batalla. Gracias a Dios no pasó nada al final. Y esta canción va dedicada a esos pobres idiotas que tienen que levantarse al son de la corneta y quizás aguantar las órdenes de un sargento gruñón. Así que quizás no a ti no te parezca demasiada cosa, pero creo que a quien haya hecho la mili o haya tenido conocidos que hayan hecho, le va a resultar graciosa. Soledito de español del último que cierre. ¡Cuándo! Levantarme y Y ahora nos vamos con 091, una de esas bandas que quizás no son realmente punk, sino rock de toda la vida, pero que la pongo porque han influido muchísimo, ¿no? Como han influido también en grupos como Table Tom, en grupos de estilo punk. Además, lo pongo porque es rock crítico, rock muy crítico, y encima mezclan carácter literario, ¿no? Muchas metáforas. Y se formaron en el 81, duraron hasta el 96. Su último disco fue un directazo, que se llamaba Último Concierto. Viva la originalidad. Es quizás el disco preferido por muchos fans en cuanto a sonido y madurez. Y yo pongo una de esas canciones que creo que está muy bien para a veces desahogarse un poco, ¿no? Y decir, ¿por qué coño a veces es todo tan injusto? Que es esa fantástica canción que la vida, qué mala es. Qué mala es, señores y señores. Y qué traidora también. La vida, la vida, la vida es. ¡Au! Bueno, y ahora ya para terminar, un bloque ya de cuatro canciones. Y el otro día puse La Polla Records, que son ácidos críticos, pero nada autodestructivos, al contrario, ellos eran de dar patadas y puñetazos para seguir andando. Voy hacia el otro lado, ¿no? A lo que llamo yo el fregadero, la parte sucia de la cocina de la música española, que es Eskorbuto. Un grupazo, aunque si uno está deprimido, mejor no escuche sus canciones, o tanto optimismo le puede llegar a matar. Y se formaron en el 80 en Bilbao, bueno, en la periferia de Bilbao, es casi un poco, ¿cómo decirte?, cercano a Buenos Aires, ¿no? Hay Buenos Aires y luego el Gran Buenos Aires, que es todas las barriadas, las periferias. Pues este es Gran Bilbao, es lo mismo, hay Bilbao y luego lo que es todo el alrededor. Y realmente este grupo tuvo tres miembros y así tenía que haber terminado. Era Josu Espósito, Juanma Suárez y Paco Galán. Josu y Juanma murieron en el 92, la verdad, murieron en el 92. Uno, por ejemplo, Josu murió a causa de la droga, es decir, la dejó, pero tenía las defensas hechas polvo y murió el 31 de mayo de 92. Y Juanma también había dejado la heroína, pero tenía ya las coronarias bastante jodidas. Y el organismo dijo basta, y el 8 de octubre del 92 también desapareció. Es decir, compara, de mayo a octubre desaparecieron los dos miembros fundadores. Una decisión muy crítica fue que Paco, el que quedaba, sacó un disco llamado Aquí no queda ni Dios, que era con canciones grabadas, bueno, canciones compuestas por Paco y Juanma antes de la muerte. Paco decidió meterlas y sacar un disco, y encima tuvo la valentía o el desagrado por parte de muchos fans de sacar dos discos con una formación totalmente nueva, con cantante nuevo, con guitarra nuevo, con bajo nuevo, que fueron Calaña y Decadencia. A mí estos dos discos la verdad es que no me gustan nada, sobre todo la voz no me termina de convencer. Y Eskorbuto, mucha gente, mucho cateto los mete en el mismo saco que La Polla Records, ¿no? Pero en realidad La Polla Records y Eskorbuto eran enemigos hasta la muerte. Recuerdo que una vez Eskorbuto, para que La Polla Records no tocara, le robaron una guitarra en un concierto, y La Polla, claro, como era una banda primeriza, tampoco había presupuesto, se tuvieron que joder y suspender el concierto, ¿no? Era una competencia bárbara entre ellos. Encima Eskorbuto siempre se quitó de lo que era el género calificado como rock radical vasco, que fue un sello que se pusieron las discográficas y los periodistas a los grupos del norte del País Vasco, que tenían todos una misma temática, formada a raíz de esa gran crisis que hubo en la zona industrial, con muchas personas paradas, aumento de la delincuencia, pobreza, todo muy jodido. Y ahí nacieron muchos grupos gritando al cielo casi: no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro. Y Eskorbuto fueron de ellos, ¿no? Tuvieron canciones muy polémicas, como dedicadas a la... No dedicadas, hablaban de ETA, ¿no? Pero no, ni la ensalzaban ni estaban contra ella. Criticaban tanto a la policía como a ETA. Pero claro, en el 83 hacer esto en España era casi un suicidio. Y llegaron a Madrid un día, en el 83, con dos maquetas de ETA y Maldito País España. La Guardia Civil las encontró, las escuchó y decidió que se les aplicaba la ley antiterrorista. Así que, metidos en la cárcel, muchos sectores del País Vasco decidieron pasar de ellos, los ignoraron, y Eskorbuto se sintió traicionado, ¿no?, por su patria pequeña, por el País Vasco, y hicieron una gran canción para dedicársela, que se llamaba La Mierda, el País Vasco. Así que tuvieron grandes problemas para tocar en su tierra, no había nadie que los contratase. Pues parece ser que en esos años o reclamabas viva Euskadi, viva el País Vasco, o no te contrataban. Y Eskorbuto tenía más éxito fuera del País Vasco que en el País Vasco. Incluso llegan a tocar en México, me parece, con un buen éxito de personas, con 4.000 personas, me parece, que metieron en dos días. Bueno, decir que sacaron discos buenos, como Impuesto Revolucionario, como Jodiéndolo Todo, Corriendo, Que Corra la Sangre, Esquizofrenia, El Magnífico Antitodo, grabado en 24 horas. No sé cómo pudo salir un disco tan bueno con eso, con ese poco tiempo, con esas prisas, con ese estrés. Y nada, Escorbuto de Antidrogas, nada, lo reconocían. Y mira, dos de ellos cayeron cuando ya lo habían dejado. Incluso uno había hecho un anuncio antidroga, y cuando cayó muerto, pues la verdad es que se retiró rápido, ¿no? Porque no era muy buen ejemplo para dar a los demás drogadictos. Así que voy a poner tres canciones. Nada, pondremos cuatro. Que la primera es Antitodo, de ese magnífico disco Antitodo, grabado en 24 horas del 86. Cerebros Destruidos, una de mis favoritas, que es Historia Triste. Y otra que la han versionado un montón de grupos, incluidos Caos Urbano, Trapelles. Se hizo un disco tributo también a Escorbuto, recordarlo. Pues dicha canción es Antes de las Guerras. Recomiendo ver el videoclip, es algo brutal cuando ves que un ciego anda tocando la guitarra y la gente le tira piedras y basura porque no tienen monedas para lanzarle. Y remarcar, nada, que voy a poner estas cuatro canciones otra vez: Antitodo, Cerebros Destruidos, Historia Triste y Esquizofrenia. Y que hoy no he hecho 40 canciones, pero sí que he hecho 22. Hay que moderarse, amigos míos, que nos estamos acercando a la hora y media programa. Que gracias por escucharme. A ti, también a mi madre, que va andando por aquí, por la casa, escuchando esta música que según ella es casi terrorista, ¿verdad que sí? ¿Es? No cambio de opinión con eso, con el paso de los años, creo que todavía se reafirma más. No puedo viajar demasiado lejos de la casa, sino un día voy a encontrar todos mis discos ardiendo en una hoguera, mientras hay alguien que está lanzando agua bendita encima, encima de la hoguera. Así que me despido. Voy a escribir un artículo de Fool's Garden, te lo dije, esa banda que sacó ese, como dicen los ingleses, un One Hit Wonder, un gran éxito y luego pasado sin más, con más pena que gloria. galeriaporro.blogspot.com si lo oye algo más, y radiomanantialfm.com.ar si alguien lo quiere escuchar en directo, ¿verdad? Si alguien está en el Partido de Olivos o también escucha el programa, que llame, que a mí me vale un pastón y no tengo tanta plata. Así que, nada, ración de escorbuto y hasta muy pronto. Amigos, tu silencio, todos contra todos. se destruye. Nuestros cuerpos se han rendido como una maldición. De tus sueños despertarás, no lo sabrás.